Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Iniciamos aquí nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, dándole las gracias a ustedes por permitirnos compartir en sus hogares. Como siempre, en este programa estaremos compartiendo nuestra historia con esa reflexión, así como también vamos a continuar en nuestro tema de la música chichera. ¿Qué es lo que vamos a compartir en este programa? Ustedes estarán preguntando qué canciones. Claro, van a haber muchos sanjuanitos que vamos a escuchar esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y vamos a seguir avanzando en el tema del sanjuanito en la antología de la música nacional, que lo vamos a extraer de la música nacional Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, obra de Ketty Wong, ganadora del Premio de las Américas, uno de los libros que ha sido reeditado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos con nuestra historia. Esta lleva por título, ¿te sientes identificado? Bueno, dice así. A veces la vida nos da unos tropezones, nos tumba y nos tumba. La frecuencia con la que creemos realmente no influye en nada. La clave está en la constancia al levantarnos. El no dejarnos caer del todo es realmente importante. La fuerza con la que sigamos avanzando y levantándonos es vital para con nosotros mismos. Nadie dijo que la vida sería fácil, pero sí dijeron que valdría la pena vivirla. Y es que si no sucediera nada malo en nuestras vidas, nos fuera todo monótono. Creo que así como existe lo bueno, también existe lo malo. Un equilibrio entre una cosa y la otra. La cuestión es saber llevar las situaciones que nos presenten para así obtener ese equilibrio sobre nosotros mismos. Así llevaríamos las cosas con más calma. Decepciones de todo tipo jamás las podremos evitar. Amistades, familiares, que pueden ser también amorosas y muchas más. Una después de otra o algunas veces varía en conjunto. La vida está llena de ellas, pero también está llena de felicidad, de alegría, de paz. Debemos ir sobrellevando las oportunidades que se nos presentan para así conseguir el camino hacia el éxito. El conformismo ataca muchas veces. El vivir normal es suficiente para muchos, pero para mí no. Yo quiero algo distinto en la vida y seguramente usted también. Y sé que en algún momento usted y yo daremos ese paso que marque la diferencia. ¿Que tengo miedo? Claro que tenemos miedo. ¿Y que no tiene miedo a esta vida? El miedo es temor a lo desconocido. A no saber cómo sucederán las cosas, eso es miedo. Temor al fracaso. Pero si no nos arriesgamos, ¿podremos ganar? ¿Podremos llegar a ese camino que tanto tiempo llevó buscarlo? No. ¿Usted qué cree? Hay que luchar por lo que queremos sin importar de dónde sea, dónde se encuentre o cuánto nos cueste. Aquí se le da mucho significado al valor a lo material. Pero, ¿y lo personal? ¿Y la actitud de la persona ¿Dónde la dejamos? La manera de pensar. Miren, que para mí, para usted, es más ni menos que nadie. Aquí todos somos iguales y todos estamos aquí con un propósito. Hay que encontrar ese riel que nos encamine hacia nuestro destino. A veces pensamos que ya estamos encima de él y ¡pum! Viene el trompiezo, pero a lo largo. ¿Qué es un trompiezo más? Alguna vez debemos sacrificar muchas cosas y lo más seguro es que haya que hacerlo para encontrar el camino del éxito. Tenemos que desprendernos de cosas que creemos o que son realmente importantes para nosotros. Pero hay vivencias que las debemos hacer solos. Nadie nos puede decir qué hacer, porque aquí vinimos a vivir nuestra vida y no debemos dejar que nadie opaque eso, ni que nos haga sentir inferiores. Decisiones hay que tomar con cautela, pero sobre todo perseverancia. Esa es la clave del éxito. Si la vida te tumba 4 veces, levántate 8 veces. ¿Miedo al caer o miedo a levantarse? ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado, verdad? Y obviamente seguiremos avanzando. Cuando te sientas perdido, que todo está saliendo mal y quieras tirar la toalla, detente un poco. Respira, admira tu entorno y ponte a pensar. Imagínate que estás en una escalera y el día a día son escalones. Ahora sitúate en tu escalón, mira hacia arriba y ves que aún te falta por subir y mucho. Pero aquí viene la parte importante, detente y voltea y contempla cuánto has subido y observarás que hay muchísimas personas que desearían estar en el lugar donde tú te encuentras. Con esto no digo que seas mejor que nadie, pero sin más, eres una persona que está súper decidido y que está a la hora de seguir adelante, admira en dónde te encuentras y notarás que te encuentras más arriba de lo que habías imaginado. La satisfacción de estar en donde estás será estupenda. Y levántese, levántate. Obviamente ese ánimo, suerte en tu camino. Obra bien y te irá bien. Haz el bien y no mires a quién. Actúa porque quieras, no porque te digan. En ti está el tomar las decisiones correctas. Las puertas las tienes delante de ti. Tú decides cuál cruzar. Y si se cierra una, mira alrededor que una ventana se abrirá. Sin más nada que decirles a ustedes, amigos, amigas, solo les deseo lo mejor de la suerte y mucho éxito. Espero haber llegado a ustedes con este mensaje que lo comparto gracias a Efraín Kerr. Amigos, amigas, ¿cómo está ese ánimo? ¿Llenos de energía? El autoestima, arriba es donde debe de estar. Abrazo para los que están solitos, solitas y los que están acompañados, como siempre. La invitación para que el día de hoy empiecen a subir esos escalones juntos y miren realmente dónde están. Porque nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartimos la buena música con ustedes. ¿Y qué tal? Como hoy vamos a seguir hablando de los sanjuanitos, yo quiero compartir con ustedes algo que suena y dice, Longuita Mía. Este es un sanjuanito que lo compartimos con ustedes aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. que ustedes acabaron de escuchar, amigos y amigas, precisamente es uno de los temas que había quedado pendiente, como era algo que representaba la década de 1940-1950, Luis Aníbal Granja junto a Segundo Bautista. Unas grabaciones que han quedado también para la historia. Vamos a continuar nosotros enseguida con nuestro tema. Y bueno, quiero contarles a ustedes que a fines de la década de 1910, el compositor otavaleño Guillermo Garzón compuso una de las canciones que se convirtieron también en algo muy popular, como es Pobre Corazón. Ese conocido San Juanito Nacional que tiene una letra y una estructura musical que responde a la estética musical de las élites y que también podía, por lo tanto, entrar en el repertorio de la música nacional. Tanto la letra como el arreglo musical distinguen esta canción de otros tipos de sanjuanitos grabados mucho más tarde, como es el caso de No te has peinado, Por una guambrita y además El conejito. Yo quiero invitarles enseguida entonces a compartir una de estas canciones que las hemos mencionado, como es el caso de No te has peinado. Es una de las canciones que cuenta la historia de una mujer que al regresar de la casa por la tarde encuentra que su marido no se ha peinado ni se ha bañado en todo el día. Escuchemos. Ay, desde que me fui, no te has peinado, no te has peinado, no te has peinado. ¿Cómo hacer ese pelo de enredado, de enredado, de enredado? Cómprate una peinilla pa' que te peines, pa' que te peines, pa' que te peines. Decí que has hecho con la platica que le he dejado a tu mamá. Decí que has hecho con la platica que le he dejado a tu mamá. Casi zapatos no me encuentro, a plata y asco de vos, mujer. Salí que ahora ya no me aguanto, pese a tu mamá no te ha de ver. Corazón habla de un sentido de pérdida y además de tristeza que recuerda las letras de los pasillos nacionales. Un hombre tiene su corazón entristecido porque debe decir adiós al ser amado y no puede soportar el dolor de la despedida. Las frases musicales están formadas por líneas melódicas ascendentes y descendentes que ilustran la estilización de la canción. La interpretación de este San Juanito fue realizada por los brillantes y está basada en un arreglo armónico para tres voces y un ensamble de guitarra y requinto, la típica instrumentación de los pasillos tradicionales. Bueno, este es uno de los ejemplos que nos pone Ketty Won. Pero nosotros en este programa vamos a escuchar una de las canciones que ha sido interpretada por Pablo Floril. Escuchemos aquí qué instrumentos y la forma, cómo ha sido interpretada, porque recordarán ustedes que cada quien tiene su estilo de hacerlo. Pobre corazón, entonces. Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós, yo me despido. Al decirte adiós, yo me despido con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Como ya escuchamos uno de los sanjuanitos que fue parte de la década 1950-1960, en las que se evocan todas esas circunstancias que se dan en la vida cotidiana. Ese era el caso de la canción No te has peinado, bueno, que cuestionaba la vida de su marido que no se arregló durante todo el día. Y también hay otra de las canciones, como por ejemplo El conejito. En esta melodía cuenta una historia de doble sentido, en la cual un conejo sin calzón salta a la cama durante la noche y no quiere bajar. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar El conejito, y esta canción está interpretada por Los Azules de Quizapincha. ¿Quién no ha bailado El conejito? Ya se vistió, se cambió de ropa. Hasta las 6 de la mañana. Eso, así. Brinque, brinque, brinque, bonita. Con Los Azules de Quizapincha, la grande del Ecuador. Sí, señor. Conejo para bandido, no. Quiere estar toda la noche bailando, bailando, no sean malintencionados. Después de esta noche hay conejo, pero en brazo, una buena pan, una buena chicha. Vea, compadre, brinde, brinde, brinde. Hemos venido a esta casa linda, quiero que encuentres cariño. Esta fiesta parece como las que organizan Ramiro Vela y Patricio Solís. ¡Chupe conmigo! ¡Eso! ¡Ramiro el conejo! ¡En Queens! ¡Qué bien que baila Alfredo! ¡Con esa buena guagua! Del Ecuador y el mundo entero, especialmente en el mercado Modelo, en la Primero de Mayo, en el Mayorista, en el Colón, la gente linda de Ambato, como baila. Y enseguida les vamos a contar sobre otra de las canciones que es parte de ese testimonio de Ketty Wong, como es la canción Por una Guambrita. Una de las melodías que fue grabada por el dúo Saavedra Rubira en los años 50 y cuenta la historia de un malentendido entre un hombre y una mujer, quienes acuden a la autoridad civil del pueblo para resolver sus problemas conyugales. La mujer se queja porque su marido no duerme con ella. El hombre declara al intendente que él no puede vivir sin ella. La canción termina con una reconciliación cuando ambos se dan cuenta de que se quieren. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con estos términos guambrita y longuita? Estos términos son usados aquí en nuestro país como expresiones de afecto a la mujer indígena. Bueno, esta canción dice, por una guambrita me encuentro aquí. Si ella no me quiere, no sé qué haré. Y sé que algún día será mi amor, y si será firme como yo soy. Señor comisario, justicia le pido, que este mi marido no duerme conmigo. Señor intendente, esta mujer miente, yo duermo con ella y ella no me siente. Ay, longuita, quiéreme así. Ay, longuito, yo te querré. Ay, longuita, no seas así. Ay, longuito, yo te querré. Si nos queremos, vamos de aquí. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar esta canción junto al dúo Saavedra Rubira, Por una Guambrita. Este es un San Juanito que según mis registros se le ha asignado a Sergio Bedoy. Guambrita me encuentro aquí, si ella no me quiere, no sé qué haré. Por una guambrita me encuentro aquí, si ella no me quiere, no sé qué haré. Yo sé que algún día será mi amor, y si será firme como soy yo. Yo sé que algún día será mi amor, y si será firme como soy yo. Tantas idas y venidas, tanta pasada por aquí. Tantas idas y venidas, tanta pasada por aquí. Si acabarán tus zapatos, nada sacarás de mí. Si acabarán tus zapatos, nada sacarás de mí. Señor comisario, justicia le pido, señor comisario, justicia le pido, que este mi marido no duerme conmigo, que este mi marido no duerme conmigo. ella no me siente. Yo duermo con ella y ella no me siente. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, en esta canción que ustedes acabaron de escuchar, Por una guambrita, se observan rasgos musicales indígenas en la melodía pentatónica, el patrón rítmico del San Juanito de cuatro semicorcheas, seguidas por varias combinaciones de corcheas y también de semicorcheas. A ver, aquí esto nos van a entender los músicos, los entendidos en la materia. Y la emisión también de vocablos sueltos durante el performance. La influencia europea se observa en la expresión poética del texto, es decir, aquí las coplas, el acompañamiento de guitarra y el estilo de cantar. ¿Cuántos estilos y cuántas formas de cantar hay? Yo quiero invitarles enseguida a escuchar una voz nueva, voz joven, Karina Santiana con un popurrí de San Juanitos. Camisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los indios a bailar al sol, que amaneció la luz del día. Así termina la luz del sol, la algarabía, y la chamisa que se celebró en la serranía. Así termina la luz del sol, la algarabía, y la chamisa que se celebró en la serranía. Sí. Cantando, soñando y riendo, seguimos avanzando en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí es momento de conocer algo más sobre el origen de la música chichera. Según los compositores de música popular como Naldo Campos y Ricardo Realpe, el término chichera era una etiqueta musical poco conocida en el Ecuador antes de los años 70. Los sanjuanitos mestizos eran por lo regular grabados con guitarras acústicas, siguiendo la práctica performativa de la música nacional de las élites y también de los intereses de las compañías discográficas nacionales en mantener los costos de producción lo más bajo posible. En el caso de Campos, recuerda sus primeros arreglos musicales para Fediscos. Él dice que cuando empezó a grabar música ecuatoriana, los arreglos eran básicamente con guitarra y, de ser posible, con acordeón. A finales de los años 70 se comienza a añadir una percusión casi imperceptible a los arreglos. Se ponía un redoblante y un pequeño timbal aquí y por allá. Sonaba como una cosita pueblerina. Más tarde, Campos empieza a mezclar melodías de San Juanitos y Pasacalles con el ritmo de la cumbia colombiana. Pero este tipo de arreglo no estaba asociado aún con la música chichera y, obviamente, esos contextos sociales. Bueno, miren ustedes cómo se da este proceso musical y vamos a ir avanzando y descubriendo qué pasa atrás de la música chichera. Enseguida, hay más canciones para compartirla con ustedes y lo que viene a continuación lleva por título Plato de Cuy. Cervecitas no ha de faltar. Aquí acabamos de escuchar uno de los sanjuanitos populares, el plato de cuy. Bueno, y seguimos abordando ya nuestro tema. ¿Qué pasa con la opinión de Ricardo Realpe? Él manifestaba que en el término chichera indica una interpretación moderna del sanjuanito, la cual incluye bandas musicales formadas por sintetizadores, bajo eléctrico y además una batería. Una de las agrupaciones, como es Rockstar, un conjunto musical fundado por Jaime Toaza en los inicios de los años 70, lideró una tendencia musical como esta, aquí en Quito. Según Realpe, Toaza hizo arreglos del sanjuanito con un trimbe particular de órgano Yamaha, que tenía un sonido un poco chillón, pero dulce y amargo al mismo tiempo. Otras bandas musicales adaptaron al poco tiempo este timbre que, según él, le da a la música chichera su sonido particular. Bueno, quizá en otra oportunidad nosotros pondríamos estas canciones aquí, Rockstar. Sin duda yo creo que la mayoría o la mayor parte de ustedes debe haber escuchado, sobre todo si identificaba esta música de Rockstar con aquellos que salían de aquí del Ecuador, con rumbo a España, a Italia, y es así como se iba identificando estas nuevas formas de hacer música. Yo voy a compartir con ustedes enseguida otro de los sanjuanitos populares, como es Yuyaspa. Thank you. años 70 nos cuenta Katie Wong que Rock Star popularizó una versión tropical de Collar de Lágrimas, uno de los box incaicos que Segundo Bautista compuso en el año de 1958, debido a la nostalgia que sentía por su patria cuando salió por primera vez de Ecuador a una gira de concierto en el Perú. La canción original fue un éxito inmediato en este país y formó parte de la antología de la música nacional. Rockstar modificó el tempo lento y el carácter triste de la canción para convertirla en una pieza alegre y bailable, con el acompañamiento de sintetizadores, bajo eléctrico y además una percusión. Katie Wong nos dice que es importante destacar que mientras la versión original interpretada con guitarra y requinto es considerada una música nacional, la versión moderna y bailable de Rockstar es considerada una música chichera, debido a que la letra habla de los sufrimientos de los ecuatorianos que al salir del país han dejado a su patria, a su madre y a sus seres queridos. Esta canción se ha convertido en el himno popular de los migrantes ecuatorianos. Bueno, ustedes recuerdan, ¿cierto?, a esta canción. Así será mi destino, partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Collar de lágrimas dejo en tus manos y en el pañuelito conservando mi bien. En las lejanías será mi patria que con mis canciones recordaré. A mi Madre Santa le pido al cielo, me conceda siempre la bendición. Vamos a escuchar esta canción. Será mi destino partir lleno de Aquí acabamos de escuchar la voz del maestro Segundo Bautista autor de esta melodía. Como ya les habíamos dicho, una de las canciones que se ha convertido en el himno oficial de los migrantes. Y bueno, vamos a contarles lo que menciona Ketty Wong respecto de lo que dijo el maestro Segundo Bautista al haber escuchado la canción que fue transformada. Bueno, él no se había sentido halagado por el éxito inusitado de la versión bailable de su canción, pues la rechazó o los rechazó a los cambios efectuados por estas bandas, ya que distorsionaban el sentimiento que él quiso expresar en la canción. Por otro lado, el autor mencionó que no ha recibido ninguna regalía por las grabaciones e interpretaciones de la versión moderna, a diferencia de la versión tropical de la bocina, que se bailaba en eventos sociales de las clases medias y alta. Aquí estaban involucrados los blancos y los mestizos en los años 70 y se consideraba una música tropical. El arreglo de Rockstar es visto como una música chichera, como ya les habíamos dicho, debido a la etnicidad de los cantantes y del público que escucha este tipo de música, los cuales son predominantemente mestizos de las clases populares. En el año 2002, Ketty Wong nos dice que escuchó a Rockstar cantar esta canción en un concierto organizado por Radio Presidente, la estación de los taxistas, el día de San Valentín. La canción despertó varias reacciones en el público. A pesar de su letra triste, muchos bailaban con alegría al son del ritmo tropical. Otros lloraban inconsolablemente porque los versos, las letras, la ausencia de sus seres queridos. Durante la estadía que estuvo Ketty Wong también en Madrid por el año 2003, observó similares reacciones en los migrantes ecuatorianos cuando escuchaban esta canción en una discoteca. Muchas personas con las cuales ella tuvo la oportunidad de platicar, de conversar, indicaron que esta canción expresaba los sentimientos de nostalgia que sentían cuando recordaban la época en que vivían aquí en Ecuador. Bueno, vamos a escuchar entonces nosotros otra de las canciones que tenemos preparada para ustedes, como es Esperanza, otro San Juanito. Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado, dispuesta para aquí damos por concluido este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que haya sido de su completo agrado. Hemos conocido algo más de la música chichera y sobre todo recordarles a ustedes que es importante ir escuchando y admirando el trabajo de cada uno de los músicos, de los artistas, de los intérpretes que los hemos puesto en este programa. Quizá para muchos agradables, para otros desagradable, pero para eso es este programa, para compartir todo lo que hacen hombres y mujeres que tienen el deseo de difundir y dar a conocer la música. Les espero como siempre mañana a las 8 en punto en una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que sigan disfrutando de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se despide Laura Ríos Armijos y en el control Omar Zarango. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.